amigo querido. Qué bueno que nos miramos. Es preciso hablar muy claro de un asunto delicado. Esa mujer nos trae locos y por las nubes volando. A ti te dice mentiras y a mí me vive engañando. Qué bueno que me lo encuentro. También yo pienso lo mismo. A mí me jura que me ama, pero me engaña contigo. ¿Qué le parece, compadre? De corazón se lo digo. Vamos a mandarla al diablo, que camine otro camino. Ni mía será. Su amor no vale la pena. Me importa más tu amistad que esa mujer que no es buena. Ni tuya ni mía será. Tienes razón, compadrito. Vamos a decirle adiós y olvidarla despacito. ¡Ay! Ya no estés triste, compadre Gali. ¿Qué te parece si mejor nos echamos unos tragos? Como mandes, mi Lupe. Como tú mandes, compadrito. Será. Su amor no vale la pena. Me importa más tu amistad que esa mujer que no es buena. Ni tuya ni mía será. Tienes razón, compadrito. Vamos a decirle adiós y olvida.